Hola, buenas tardes. Otro jueves estamos aquí con el Espacio Común 15M y seguimos en la línea del cambio climático. Si la semana pasada estuvimos hablando del Mar Menor, hoy vamos a hablar de que tenemos aquí ya el cambio climático. Bueno, lo tenemos hace tiempo, pero ahora ya sí que es o le hacemos caso o estamos jodidos, porque como no creo que nos escuchen los niños a estas alturas, pues podemos decir de vez en cuando alguna palabrota suave. Y para hablarlo de ello, tenemos aquí dos personas en el estudio, que son Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. Y Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ellos son de la Marea Deliberativa y de Extinction Rebellion. Y luego llamaremos por teléfono a Carmen. A Carmen Esbrí, es de Marea Blanca. Que me vais a decir, bueno, y esta señora lo que hace es defender la sanidad pública. Además de eso, nos va a hablar de cómo influye el cambio climático en la salud de las personas, que nos parece que no, pero que ya nos está perjudicando. Entonces, ella es María de Marea Blanca y Asamblea Ciudadana Global por la Salud y el Clima. Y la llamaremos luego por teléfono. Mientras ahora pues empezáis a hablar uno de vosotros, ¿quién quiere empezar? Pues si queréis empiezo yo para contextualizar un poquillo. Háblame alto, ¿eh? Háblate alto. Háblame alto. Con seguridad. Vale, pues nada, un poco por contexto. Extinction Rebellion es un movimiento, una organización a nivel global que nace hace más de 3 años en Reino Unido. A raíz de pues una iniciativa de un grupo pequeño de personas, como suele pasar con estas cosas, y se vuelve masivo en muy poco tiempo, ¿no? La idea del movimiento y ese nombre tan radical, ¿no?, de Extinction Rebellion o rebelión o extinción, es un poco jugar con esa narrativa de la catástrofe a la que nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a causa un poco de las inercias de este sistema en el que vivimos, un capitalismo global y en fin, un montón de cosas más que van atadas a ello. Y bueno, pues utiliza la desobediencia civil, la acción directa no violenta, como medio de llamar la atención por ello y llamar la atención sobre la emergencia climática y ecológica. Una de las primeras cosas que pasó con este movimiento en los 76 países en los que ahora está activo es que forzó a gobiernos y a municipios a declarar una emergencia climática y ecológica. No nos podemos olvidar del tema ecológico, ¿no? La pérdida de biodiversidad en un ecosistema como la Tierra es tan importante y tan dramática como el aumento de la temperatura o la inestabilidad climática. Entonces, bueno, pues tiene 10 principios muy lindos, es descentralizado y autónomo, si te gustan esos principios, si resuenas, puedes actuar en su nombre, y tiene 3 demandas. La primera sería que se diga la verdad sobre lo que está pasando. Esto es una situación que debería abrir todos los telediarios y no lo hace. Tal vez hablemos. ¿Qué cosas tienes, Virginia? Que digan la verdad. Ya ves. Un poco locura, ¿eh? Sí, sí. Por eso es una demanda de un movimiento de desobediencia civil no violenta, ¿eh? Vaya distopia. La segunda sería que actuaran como si esa verdad fuera cierta, porque lo es. Y la tercera es el tema de que se instale una asamblea ciudadana o varias, para que sea la ciudadanía y no los poderes influenciados por los lobbies económicos y demás los que decidan cómo actuamos. Entonces, por eso es un poco que estamos en este tema tan de democracia deliberativa aquí juntas hoy. Estupendo. Héctor, creo que te ha pasado la palabra. Pues sí, directamente además. Pues yo soy Héctor, vengo de el nombre, podemos decir, de Marea Deliberativa, ¿no? Que es esta, de momento pequeña, somos 30, casi 40 ya organizaciones adheridas al manifiesto que pusimos en marcha a finales de verano. Bueno, de un conjunto de organizaciones y entidades de distinto tipo, en que a fin de cuentas estábamos preocupados y preocupadas por la Asamblea Ciudadana que está poniendo en marcha el Ministerio de Transición Ecológica. El Ministerio está poniendo esto, como decía, en marcha un proceso un tanto extraño que no se ajusta a los parámetros que propone la OCDE, que no es una organización para nada sospechosa de conspiraciones extrañas comunistas o digámoslo como prefiramos, utilizamos el palabra que prefiramos cada una, pero a fin de cuentas, bueno, es en una preocupación, una herramienta como las asambleas ciudadanas que se basan en la democracia deliberativa y la democracia por sorteo, que se estaba poniendo en riesgo. Es decir, si os puedo poner un ejemplo, ya iremos desgranando durante, sí, durante la tarde, pero uno de los principales defectos es que el proceso en sí mismo de creación de la asamblea ya es transformación, de puesta en marcha, y ha sido un proceso absolutamente opaco en el que entidades y organizaciones de todo tipo presentaron alegaciones a una orden ministerial que venía a regular la asamblea ciudadana del Miteco a finales de verano, en junio si no recuerdo mal, y no hemos recibido respuesta de ningún tipo. Y por supuesto, en esa ausencia de respuesta luego vino acompañada de que ninguna de las propuestas que venían desde la sociedad civil se incorporaron a la orden ministerial definitiva. Es decir, el ministerio hizo una propuesta, no contó con nadie más y no han incorporado ninguna de las propuestas que les hicimos llegar desde, pues ya digo, desde la propia gente de Extinction Rebellion, pero también otras instituciones, algunas de ellas públicas, como el Consejo de la Juventud de España o otras entidades de todo el Estado. Es decir, como decía, ¿no? Ya iremos desgranando, pero esto era así por abrir alguno de los melones, ¿no? Y alguna de las razones por las que está Marea Deliberativa, pues sí, este grupo de gente hemos decidido ponernos en marcha para que esta herramienta en este contexto de crisis de legitimidad del sistema de partidos pues no quede desprestigiada. Sí, bueno, yo tengo una serie de preguntas que a lo mejor se las están haciendo también pues la gente que nos escucha ahora en directo. Me lo contestáis los dos o uno o lo que queráis. O sea, cosas que me preocupan, y lo hemos hablado fuera de micrófono, eso. La desaparición de especies y la aparición de especies en países que no debieran estar. Es un tema muy interesante, y por eso también quería resaltar antes lo de la... El detalle, ¿no? A veces decimos crisis climática o cambio climático y nos olvidamos de la parte ecológica, ¿no? La pérdida de biodiversidad en este ecosistema en el que vivimos, que es un ecosistema, todo está interconectado inevitablemente y naturalmente, que en esta manera casi fantástica busca ese equilibrio, ¿no? Cuando se dañan ecosistemas, cuando se pierde biodiversidad, por muy inteligentes que seamos y mucho que sepamos, es muy difícil predecir cuál va a ser el efecto que eso va a tener, ¿no? Un poco el efecto mariposa que se habla, ¿no? Entonces, se ha perdido biodiversidad a una velocidad tan de bocada, ha sido bastante dramático. Sí, acelerada, sí. Aceleradísima y muy dramática. Hay muchísimas especies que hemos perdido, sobre todo especies que a lo mejor a las que no miramos tanto, ¿no? Cuando el rinoceronte blanco muere hay un artículo en prensa, pero los insectos, el 60% por lo menos, ¿no? La última vez que miré de la población de la diversidad de insectos ha desaparecido. Es un problemón porque son polinizadores, porque en fin, un montón de cosas. Y aparte, sí que tenemos esa parte del cambio climático, ¿no? De esa transformación impredecible del clima que hace que, por ejemplo, estábamos mencionando antes, el mosquito del Nilo, por ejemplo, pueda encontrar en España un hábitat que no podría haber encontrado hace 20 años y, por lo tanto, traer enfermedades para las que nuestra ciudadanía, nuestra población, pues no está preparada. ¿Qué da el dengue? No sé. Es el... No estoy segura, pero... Creo... O la fiebre del Nilo, creo que hay varias... Sí, hay varias cosas, sí. Incluso hablaban ahora que también se han encontrado pues el mosquito que transmite la malaria y que tampoco debiera estar aquí. No es su hábitat natural. Yo me acuerdo yo creo que fue la primera que tuve hace ya como años que entrevisté a un compañero vuestro que me dio un ejemplo espantoso, pero es que hay que fijarse en ello. Antes, cuando viajábamos en coche, efectivamente, yo me acuerdo cuando íbamos en esos coches que no tenían ni cinturón de seguridad ni aire acondicionado ni nada, que llevábamos las ventanillas abiertas. Yo me acuerdo cuando yo iba con mi padre de viaje, se nos llenaba los cristales de multitud de insectos que se estampaban. Es que ya había un momento en que tenías que bajar y limpiarlos, y ahora no. Efectivamente. ¿Y por qué no se es que no estampan? Porque han desaparecido. Han desaparecido, yo sí, dirían, pues hombre, mejor porque es más limpio. Bueno, pues no, porque los pájaros comen insectos, como tú dices, el problema de las abejas es otra. Brutal. Es otra, de que están desapareciendo y si no polinizan, ¿cuánto tiempo tardaría en desaparecer? Al fin de cuentas se ponen en riesgo todas las cosechas. Las cosechas, o sea, ¿cuánto tiempo desde en desaparecer ya la agricultura? Es que no nos damos cuenta lo que tú dices, claro. Si desaparece un gran como es el rinoceronte blanco o especies que están protegidas, que es una pena también, yo lo reconozco, pero también están desapareciendo los gorriones y nadie habla de ellos. Lo decía, y esto también lo recogíamos en el manifiesto de La Marea, ¿no? Que lo decía el secretario general de la ONU, que este es un momento de alerta roja. Es decir, y lo decía él, también lo puedo volver a citar, decía que el planeta está roto. Es decir, ya no es un, es una cosa que, a pesar de que pueda seguir siendo abstracta, ¿no? Y que nos pueda sonar como una anécdota, ¿no? Como esto de que decías del coche, es significativo y pone en riesgo nuestro modo de vida actual. Y si ya empieza a haber un consenso bien amplio entre la ciencia, es que nuestra manera de vivir va a cambiar y que, por ejemplo, vamos a tener que aprender a vivir con menos energía, porque las energías renovables son incapaces de producir energía al ritmo al que nos ha suministrado los combustibles fósiles. Entonces, es un cambio de paradigma muy grande y por eso también desde La Marea lo que plantea, una de las ideas principales es esta necesidad de, ante este cambio tan grande, pues democraticemos la toma de decisiones y vamos a deliberar entre todas, vamos a formarnos, vamos a aprender, pero luego vamos a deliberar y vamos a tomar las decisiones de una manera vinculante. Es decir, que la cuestión del cortoplacismo, ¿no? Y esas luchas partidistas que a veces pervierten el debate o se centran en debates que igual no son tan relevantes para nuestra vida cotidiana, este es impepinable. En este debate tenemos que estar todas, porque si ya de por sí el sistema de partidos está demostrando este defecto de dejar a las mayorías sociales un poco apartadas, a pesar de ser una mayoría, esta vez ya lo que vemos es que no podemos dejarlo para más atrás. O sea, tenemos que intervenir de un modo u otro ya. Entonces, ante esta preocupación, esta necesidad de tomar decisiones ya de una vez, explorar estas herramientas nuevas, ¿no? Y explorar estas nuevas formas de democracia que en países como Irlanda o en Francia, pues ya han demostrado su eficacia y así lo reconocía. Cuando, si no me equivoco, salió hace un año ya, debe tener un informe de la propia OCDE que reconocía la validez y la eficacia de herramientas de democracia deliberativa como son las asambleas ciudadanas. Sí, bueno, evidentemente, bueno, pues los que nos están escuchando que vayan tomando nota. Otra cosa que me preocupa en extremo y me imagino que a más gente también, y que no sé por qué me recuerda a las películas de Mad Max, que había una guerra por el agua. Eso que parecía una ficción se está transformando en una realidad. Totalmente. ¿Qué pasa con el agua? En general, el agua potable que necesitamos todos para beber, para morir deshidratados, para poder la agricultura. Totalmente. Y además, a mí me sorprendió muchísimo, fue hace un año o dos que el agua empezó a cotizar en Wall Street y me sorprendió muchísimo que la gente no se estuviera echando las manos a la cabeza. Me preocupa muchísimo y creo que refleja muy bien el tipo de mundo global en el que vivimos, ¿no? En el que lo que prima es el progreso y el crecimiento constante del capital. Lo único que crece constantemente en este planeta en el que vivimos es el cáncer. Todo lo demás nace y muere. Y el capitalismo en concreto, ¿no? O este sistema no es solamente capitalista, es una inercia que va mucho más allá y no tiene nada que ver con el uso del dinero. El dinero es genial. Es muy complejo por esto, porque no pone la vida en el centro de las cosas. No pone las necesidades básicas en el centro de las cosas, a muchísimos niveles. El agua, el acceso al agua, es uno que debería preocuparnos muchísimo. Y por eso lo que nos preocupa a muchas, es dentro de toda esa interconexión de cosas, es que el problema no va a ser que el cambio climático dificulte las cosas, que lo va a hacer y ya está aquí para quedarse, ¿no? El problema es que todas estas cosas pueden llevarnos a una situación de colapso social, ¿no? Cuando hay una crisis por agua, que ya está pasando en muchas partes del planeta, si de repente en una ciudad como Madrid no hay agua en los grifos y no hay agua en los supermercados, es la cara de Amparo ahora mismo. ¿Qué puede pasar? Lo que pasa es que empezamos a competir y encima, como vivimos en sociedades muy polarizadas, porque es otra cosa que nuestro sistema ha necesitado atomizarnos y hacernos sentir aislados para que consumamos más, porque si no ese crecimiento perpetuo no se perpetuaría. Entonces hace que ese colapso, esa competición y ese que gane el más fuerte, Max, sea más posible que nunca. Y por eso estos espacios de democracia deliberativa o estos espacios de sanación en los que conectamos y conectamos con nuestro dolor por el mundo y conectamos con nuestro duelo por lo que está pasando, porque está pasando, aunque no habla los telediarios, está pasando y nuestro instinto animal lo sabe. Es tan importante, es tan importante. El colapso, uff, el colapso. ¿Quieres añadir algo más al tema agua? Sí, yo quería añadir una cosa. Efectivamente, estamos ante un sistema que lo que hace es poner los mercados en el centro. Es decir, si tú tienes dinero para comprar agua, vas a poder seguir hacia adelante. Por eso, de nuevo, esa necesidad, ¿no?, de que la mayoría social pueda tomar decisiones para poner, de nuevo, como decía muy bien Virginia, la vida en el centro. Sí, bueno, y hay otro que además lo hemos vivido, sobre todo estos últimos años, es el desmadre de las temperaturas. O sea, ya hace tiempo que decían, bueno, lo que es el otoño y la primavera de por sí, casi casi no existen. O sea, puede que tengamos dos o tres días de cada cosa y se acabó. Pero hemos tenido unas temperaturas extremas, hemos tenido una Filomena que en mi vida yo había visto, o sea, nevar tanto. Y eso también viene producido por el cambio climático. Efectivamente, y cambio climático entendido como una inestabilidad. A veces se usaba antes, cuando yo era más joven, el término del calentamiento global, ¿no? Esta sensación de que íbamos a aumentar en temperaturas y ya está. Lo cierto es que se trata mucho más de esos fenómenos atmosféricos más impredecibles y más inestables, lo cual pues obviamente puede afectar tremendamente a nuestro sistema de agricultura y puede provocar fallos en las cosechas, como tal vez Héctor nos pueda explicar mejor después. Y bueno, entender que el cuerpo humano, por ejemplo, en España, la península ibérica, es un país que está condenado a la desertificación progresiva. El clima del norte de España va a ser cada vez más mediterráneo y el desierto está avanzando hacia el norte. Eso afecta a casi todo. El cuerpo humano está bajo estrés por temperaturas a partir de los 28 grados. Si alcanzamos temperaturas de 47, de 50, de 53, como se llegaron a alcanzar en Australia, tenían que poner aire acondicionado en los centros deportivos y la gente tenía que ir allí, porque puedes literalmente colapsar. Es tremendo, es muy preocupante. En Estados Unidos, por ejemplo, se están poniendo en marcha pabellones para que la gente que en sus hogares no tiene los aires acondicionados, pues que pueda acudir en momentos de pico, porque al final es uno de los... Pasa un poco como con la cuestión del COVID, que la ciencia venía avisando, ¿no? La ciencia venía avisando que esa pérdida de biodiversidad, esa alteración de las cadenas tróficas, eso lo hemos estudiado más o menos todos y todas en el colegio, ¿no? Los ecosistemas se autorregulan, tal. Pero en el momento en el que de manera artificiosa intervenimos y abusamos de la resiliencia de los ecosistemas, nos ponemos en riesgo al propio ecosistema, pero es que también a nosotras mismas. Y eso yo creo que es uno de los principales aprendizajes de la pandemia, de que bueno, podemos, la agricultura está bien, necesitamos agricultura, pero con ciertos límites y respetando ciertos ciclos naturales. Bueno, yo me pregunto que muchas veces se siembran en terrenos de secano cosas que necesitan un regadío. ¿Por qué tenemos que ir en contra de...? Pues porque los aguacates venden muy bien. Los aguacates venden muy bien, vamos a plantarlos en Murcia por alguna razón, porque venden, porque el capitalismo, porque ese capital porque prima. El mercado está en el centro. El mercado está en el centro. Lo que prima es beneficio económico. Eso no es lo que la mayoría de las personas de este planeta quieren. De hecho, eso es lo que hace sufrir a la mayoría de las personas y no personas, otras formas de vida que son igualmente importantes e interdependientes. Creo que ese es un poco también una ilusión que tenemos que romper mientras transformamos esta narrativa, ¿no? De el humano como separado de la naturaleza, no sé, a veces superior incluso, en lugar de, bueno, esta especie interdependiente. No podemos alejarnos de los elementos, no podemos subsistir en un mundo donde no exista esta biodiversidad. Sí, y luego hay otra cosa que también pues tiene una influencia muy grande, que es este aumento de temperaturas que está derritiendo los polos. Los polos, que ahí trae, ¿sabéis la cantidad? O sea, si se produce, que eso, ¿cómo que lo sabéis? Que si se profundiza en el hielo, uh-huh, la cantidad de virus y bacterias, sí, que hay ahí dentro de pandemias anteriores a nosotros, o sea, que de golpe y porrazo, si eso se deshiela, podemos tener otra vez viruela, la peste negra. Salía una noticia, creo que hace una semana o así, de un grupo de investigación del Tíbet, de unos lagos a alta altura por la zona de los Himalayas, donde se había perdido un glaciar. Esto que ya nos empieza a sonar, a muchos, muchas están perdiendo, está ocurriendo en Suiza y está ocurriendo aquí en España desde hace ya años. Y efectivamente apuntaban esto, ¿no? Que habían encontrado 7 virus, 8 virus que se habían preservado ahí, pero que seguían activos. Todo esto es un riesgo, y especialmente en este contexto de la pérdida de biodiversidad, porque podríamos pensar, bueno, virus nuevos siempre aparecen. Hombre, como mutan, pues efectivamente. Son muy desgraciaditos los pobres. Efectivamente. Sin embargo, ante esta pérdida de biodiversidad, digamos, el depredador natural de ese virus, que sería el encargado de proteger al resto del ecosistema del que formamos parte, que esto es una cosa que también a veces nos hemos olvidado como especie, que nos hemos creído que estamos como, ¿no?, el antropocentrismo. Yo creo que también hay un cambio de paradigma, que es el biocentrismo, que es decir, somos una especie más, que somos tan vulnerables como el resto. Y ese es el problema, ¿no? Que pueden aparecer nuevos virus. Efectivamente, a mí esos 5 virus, sinceramente, no me preocupan en exceso, pero sí que forman parte de este proceso que, ante la pérdida de biodiversidad, verdaderamente, y se ha demostrado con el COVID, nos pone nuestra propia vida en riesgo. Es lo que iba a decirte. Digo, es que acabamos de vivir una pandemia. Eso es. Una pandemia que nos ha sumido en un caos casi total. Absoluto. Tanto económico como físico, mentalmente y de todo, porque no estábamos preparados para ello. Pero es que parece que nos carmentemos. No le echemos la culpa a los murciélagos del mercado de Wuhan y todas esas cosas. Y a pesar de esa pandemia que paró el mundo, yo cuando vi parar el mundo después de, o sea, ya llevaba 2 años de activismo intentando transformar esta narrativa, ¿no? De desobediencia civil, una se pone en situaciones muy vulnerables. Y vi aparecer la pandemia y hubo algo en mí lleno de esperanza que dijo, esto es la única cosa que iba a ser capaz de pararlo todo y darnos la oportunidad de irnos a nuestro cuarto a pensar en lo que hemos hecho y cómo podemos mejorar. Pero no fue así. De hecho, en el último el informe del IPCC, este tan famoso del Código Rojo, ¿no?, para la humanidad, se demuestra con datos cómo las emisiones de dióxido de carbono durante la pandemia, a pesar de que todo parara, se incrementaron. O sea, el problema no es que nos carmentemos como personas, es que el sistema va a seguir hasta el final más amargo intentando beneficiarse económicamente de ello. Y el basta ya viene por esta parte de intentar desobediencia, esta parte de intentar maneras de democracia que sabemos que pueden funcionar, intentar esparcir el poder, repartir el poder. Porque más equitativamente, claro. Totalmente, justo. Mira, ya que hemos tocado el problema de enfermedades, si os parece bien, hacemos una pequeña pausa y mientras tanto vamos a llamar a Carmen, que ella es lo que nos quería hablar precisamente de esto, del cambio climático y de la salud. Ponemos un poquito de música. Yo la voy a avisar. Thank you. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Mira, como estábamos ya derivando que estábamos tocando el tema de enfermedades y salud, hemos dicho, ahora es el momento de llamar a Carmen. Te oigo muy lejos. Es que estoy un poquito lejos porque si no, se me acopla un poquito el... No tienes encendidas radios ni nada por ahí, ¿no? No. Vale. Pues bueno, queríamos, o sea, hemos estado hablando, no sé si nos estabas escuchando o no, pero no te preocupes porque lo veo. Pues no, porque no sabía si habéis empezado y digo, a lo mejor me van a llamar y se va efectivamente sí, a... se acopla a muchas veces, claro. Bueno, es igual, si yo os paso luego el podcast ahí para que lo distribuáis. Hemos estado hablando de la desaparición de especies, un poquito por encima, el tema del agua... El cambio de temperaturas, el deshielo... Era el segundo, perdona. Sí, ¿me oyes? ¿Carmen? Sí, ahora te oigo un poco mejor. Ah, vale. Sí. Bueno, pues hemos hablado de una serie de temas, pero como hemos ido hablando de... Ha salido el tema de la salud y de las pandemias y todo esto. Y digo, pues vamos a hacer ahora un pequeño impasse y vamos a dar entrada a Carmen, que nos va a hablar precisamente de esto, del cambio climático y de la salud. Aunque yo Hombre, te conocía... Me hubiera gustado estar para ver qué habían dicho, ¿no? Para qué estaban diciendo, para no... No, no, digamos, tranquila, no hemos tocado el tema, o sea, hemos hablado mucho al hablar del deshielo en los polos y todo esto, pues se ha llegado el tema de decir que, bueno, que si se perforan los hielos a cierta temperatura, a cierta profundidad, nos encontramos con que hay almacenados una serie de virus y de bacterias que están aletargados, pero que en el momento del deshielo entran en función. Y entonces, pues, hemos lo digo, y aquí tenemos un poquito, digo, pues, hemos entrado en el tema, pero que vamos, que no hemos hablado del tema salud. No, no, sí, claro, no, pero que era un poco por haber podido compartir. Pero bueno, ya estamos aquí y no pasa nada, es que no he encendido la radio, por eso que comentaba, ¿no? Bueno, sí, pero tranquila porque vas a tener el programa entero. No, pero no, sí. Pero si es por, hombre, pues porque se enriquece más en compartiendo. Sí, eso sí. Y además bueno, te inspiras también en las cosas. De todas maneras, esto es micrófono abierto, chicos, si queréis preguntarle algo a Carmen, de acuerdo. Pues lo podéis preguntar. Gracias. Aquí no hay protagonismos. Bueno, pues eso, háblanos qué influencia tiene el cambio climático. Bueno, yo lo que primero voy a hacer es una pequeña introducción, ¿no? Breve, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Diciendo que las mareas blancas defendemos la salud, ¿no? La salud como derecho humano que conlleva el control de todos los determinantes que la hacen posible. Y obviamente entre esos determinantes es importantísimo todo lo que atañe a la naturaleza, que en definitiva es el envoltorio y es el espacio donde vivimos, ¿no? Nosotros y todos hemos visto cómo la COVID-19 ha traído la cruda realidad de lo que está pasando y de cómo se está perpetrando el futuro de una manera bastante poco, acertada, más bien peligrosa, ¿no?, para los humanos y para la naturaleza y para todos los seres vivos, ¿no? Efectivamente, esto que habéis comentado es así, y además se ha dado el caso creo que era en Siberia, ¿no?, donde debajo se rompieron placas de hielo tremendas, no me acuerdo cómo se llaman, y de ahí afloran muchos problemas para la salud que pueden generar y generan pues infecciones víricas y bacterianas y pueden ser realmente peligrosas, que están ahí metidas de años, de cientos de años debajo del hielo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en todo esto? Yo lo que veo en el tema de la salud en relación al clima, al margen de lo que estoy diciendo, es que nadie se está dando cuenta, la gente no se da cuenta que estamos metidos en un sistema político, porque en definitiva es político, la gente no quiere saber de política, pero es importante saber de política y saber qué eliges y saber qué tienes que exigir a aquellos que votas y qué exigir a los que están gobernando en cualquier sitio, ¿no? porque nuestro papel como ciudadanos es eminentemente político, y cuando se degrada la política, como se viene diciendo, yo no soy político porque a mí no me interesa nada, porque no sé qué, eso realmente a mí me parece un perjuicio para la comunidad, ¿no? Tenemos que estar ahí para realmente sujetar lo que hay y exigir que se mejoren las cosas. La pandemia, como he dicho, ha sido una prueba de estrés múltiple, ¿no? Hemos visto cómo no hemos superado el nivel adecuado, ni siquiera hemos llegado al 5. Ha habido cientos de muertos y miles de muertos. En algunos sitios hemos sido epicentro de la pandemia. Se ha iniciado después de un desarrollo a lo largo de años anteriores, de una crisis de tipo político, social, económico, ecológico y climático, ¿no? Y todo eso forma parte de todo ese envoltorio que estamos haciendo y que nosotros ponemos el foco como culpable de todo esto al neoliberalismo. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque es que se ha permitido que los mercados campen libres, se ha hecho del mercado un dios, se permite todo, se liberaliza todo y se ha hecho verdaderas aberraciones como son, pues por ejemplo, en el tema de del deterioro de la naturaleza, pues el cortar bosques inmensos, el meterse en la Amazonía, el hacer minería extractiva a cielo abierto que contamina las aguas y produce también problemas de gases que perjudican la salud. En fin, una serie de acciones realmente agresivas contra la naturaleza, pero que al final caen en la salud de todos y cada uno de los ciudadanos, porque de una u otra manera producen daños o bien directos o daños colaterales, ¿no? El efecto invernadero es el que más se conoce por el abuso de las energías tipo petróleo, ¿no? Y se está en la búsqueda de cómo cambiar esto para que no siga subiendo la temperatura en la Tierra. Y eso en París se decidió que tenía que tomarse determinadas medidas, pero esas medidas van muy lentas, hay muchos intereses contrapuestos a esas medidas, y vamos muy tarde y vamos muy mal, porque esa subida de la temperatura que no se está sujetando porque se sigue moviendo la máquina del dinero y de la economía. Y como yo decía el otro día, se habla mucho de economía, pero no se habla nada de salud. Y cuando hablo de salud, obviamente hablo también del medio ambiente, que forma parte del principal determinante de que tengas mejor o peor salud, ¿no? Pues lo que está pasando es que estamos en una complejidad de problemas que los estamos viendo cada día. Hay enormes problemas con estas lluvias torrenciales que de repente aparecen en un sitio, se inundan las ciudades, se producen todo tipo de daños. En fin, lo que decían los compañeros anteriores, como me has comentado, se está derritiendo los polos, eso, vamos, cosas que se habían producido a lo largo de los miles de años, de repente, en poco tiempo, se van diluyendo, ¿no?, calentando el hielo. Y eso pues produce todo ese compendio de historias perjudiciales para la naturaleza. Lo que hacen es que producen en la salud unos daños realmente irreparables, porque cuando hay contaminación los problemas respiratorios son importantes, ¿no? Hay golpes de calor, afectan a los pulmones, producen incluso si hay mucho calor hay una afectación de la salud mental. Es lo que quería decirte, es que no solamente es la actitud física, sino que la parte de la salud es la salud mental. La gente está en estos momentos bastante desquiciada, en general, ¿no? Porque oyes unas barbaridades que dices, pero bueno, nos hemos vuelto locos o qué nos pasa. No, claro, la salud mental está siendo afectada por varias razones ahora mismo. Primero, porque el deterioro sociopolítico que estamos, o bien dicho, social, debido a unas políticas poco recomendables, porque todavía están siguiendo la pauta de lo que teníamos hace 2 años. Quiero decir que las medidas que se están tomando, que quieren ir resolviendo cosas, vemos cómo lo que potencian es que sigan manteniéndose el modelo neoliberal, donde el mercado es el que se hace dueño de todo, de la vida a la gente, en fin. Estamos viendo cómo, pues, la salud, que es en el terreno de lo que es el campo que nosotros defendemos directamente, la salud que afecta al cuerpo y al alma se está perdiendo por todavía más, porque cuando hay dinero no se está aplicando ahí. Es más, el dinero que se está prometiendo para la reconstrucción post-COVID se va a las grandes empresas transnacionales, especuladoras, a los negocios de los amigos de determinados políticos, y no se está aplicando en cosas fundamentales como es en el tema de la salud, la atención primaria, que es el primer nivel de la sanidad pública, la vía de entrada y la que realmente controlaba en España la salud de los ciudadanos, porque la salud de los ciudadanos depende de todos esos determinantes, pero si no hay nadie que de alguna manera los teste y aplique medidas correctivas o apoyos a las personas, pues a veces no se pueden superar. Y en España teníamos, y me estoy saltando de tema, pero bueno, me va saliendo así. Bueno, es que está todo interrelacionado. Que a veces es difícil separarlo, ¿no? Todos sabemos el gran problema que hay con la sanidad pública, ¿no? Sí, pero es que ahora mismo, por eso digo, es que ahora mismo estamos en una situación terriblemente peligrosa, en el que la atención primaria, que es la base del sistema sanitario español, que es la herramienta para mantener la salud de las personas, una herramienta que se diseñó en el año 1986, con una ley general de sanidad, que es mejorable, pero que tenía una arquitectura donde se garantizaba la salud universal y se garantizaba la cercanía de los medios de control de la salud, que son la atención primaria, en el espectro de la cercanía al ciudadano, que tenía unas connotaciones científicas, que, en fin, con personal que tenía que estar, que era de garantía de cada una de las personas, eran sus sanitarios de referencia. Todo eso se lo están cargando, pero de una manera realmente, realmente agresiva, peligrosa y delictiva, bajo mi punto de vista. Sí, iba a decirte yo también, y mafiosa. muy mafiosa. Sí, muy espera un momentito, Carmen. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Carmen? Pues les he dicho que podían intervenir. Yo aprovecho. Hola Carmen. Soy Héctor. Buenas. Yo quería aprovechar que estamos en este diálogo, ¿no? Para preguntarte y para comentar también, insistir, porque ya lo has introducido, la cuestión de la salud mental, ¿no? Es una cuestión que quizás yo personalmente como joven me siento especialmente interpelado porque los últimos debates como que más mediáticos, pero que no por ello el resto de segmentos de edad es algo que deja de padecer. Leí hace poquito cómo la salud mental se va a convertir en una de las futuras causas de muerte según la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto cómo se ataja esta cuestión? Bueno, pues efectivamente la ola que se anuncia se anuncia y ya se viene anunciando hace tiempo, es el problema de la salud mental de manera bastante agresiva, preocupante y expandida a muchos niveles de la sociedad. Esto se ataca atacando el problema, considerando la salud mental como un elemento fundamental y con una categoría superior igual que la salud física. Aquí ha sido la pariente pobre de la sanidad pública. El otro día oía yo una periodista en la serie y decía, hombre, esto hay que meterlo en la sanidad pública. Bueno, yo digo, pero esta mujer donde se ha informado, si es que forma parte de la sanidad pública. Lo que pasa es que por unas razones u otras se ha mantenido en unos grados de poco apoyo, que es realmente preocupante, máxime cuando cada día van aumentando más y más las tentativas de suicidio, incluso en jóvenes y muy jóvenes, y es muy peligroso. Sí. Muy peligroso para una sociedad, evidentemente muy peligroso para los jóvenes, muy preocupante y muy, ¿cómo diría yo?, muy triste, ¿no?, cuando hay fórmulas para poderlo hacer. Pero como aquí todo se basa en el dinero, pues resulta que les importa un bledo, y perdonar la expresión. Uy, no estamos popular. En horario infantil, tú. Les importa muy poco lo que es la salud en general y lo que es la salud mental en particular. Y ahora mismo me consta que hay muchos niños que están afectados, algunos que han llegado a una situación realmente grave. Esa salud mental, perdón, la defensa de la salud mental, o sea, o el cambio de la salud mental, el concepto, quiero decir, en España ha tenido un valor importante en unos tiempos pretéritos. Ya en época de Franco hubo unos movimientos de psiquiatras que se querían separar de ese modelo de salud mental de manicomio y garantizar una salud mental apropiada a la persona, porque son personas, evidentemente, como los demás, que requieren unos recursos para poder funcionar con las mismas garantías de equilibrio y felicidad, entrecomilladamente, que el resto de las personas. Eso se acabó convirtiendo en la salud mental comunitaria, que era la que se trabajaba y se sigue trabajando, a pesar de las dificultades, que en Madrid son realmente horrorosas, por los centros de salud mental, los psiquiatras y psicólogos de salud mental, que les atienden de manera que necesitan, pero que tienen una forma de tratar al paciente como por medio de la escucha, ¿no?, que es tratarle en su necesidad de compartir y de recibir impulsos para poder mejorar o solventar la problemática que tengan. Y eso, el modelo del Partido Popular, concretamente, tanto en la línea derivado de la Ley General del Real Decreto 16/2012, y aquí en Madrid, pues de una manera realmente ideológica potente, pues eso resulta que se ha querido ir borrando. Y los psiquiatras y psicólogas y psicólogos están trabajando a machamartillo con esa idea, aunque hay una serie de ellos que, digamos, que tienen otro tipo de pensamiento, que es el anterior, que yo creo que no es propio del siglo XXI, que son los que quieren dar medicamentos, los que quieren dar esto, y lo que están pasando lo están pasando fatal, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Pues la solución es considerar a la persona, lo primero, saber cuál es la dolencia. Yo no soy experta, yo no soy médico, ni soy ciudadana, pero lo primero hay que saber el problema que tiene esa persona, de dónde le viene. Porque ahora mismo se suman diferentes tipos de problemáticas. Una, la que pueda tener uno de manera que tiene por la problemática concreta que tenga, pero otra se ha añadido de manera muy galopante con todas las problemáticas sociales que se han generado por las crisis y, desde luego, en el momento de la pandemia. La pandemia lo que ha agravado es los problemas sociales de una manera también grande. Vemos que mucha gente se ha quedado sin trabajo, están en precariedad tremenda, y claro, todos esos valores que son los que consideramos los determinantes para mejorar la salud de la gente se están viniendo abajo. Esos determinantes no están nivelados y surgen los problemas mentales de gente desesperada que requieren que se les atienda como personas, se les ayude, se les apoye. Y eso no es una cuestión de salud mental, aunque quieran decirlo. Eso es una salud, eso es una cuestión sociosanitaria. O sea, eso depende más del servicio social. A mí me gustaría... Pero claro, si no los atienden... Mira, a ver, pues que me piden otra palabra. Sí, acaba. Entran en un círculo en el que al final pues están tan desesperados que muchos pues sabemos que, bueno, pues gente que ha perdido la casa se ha tirado, o que iban a por su casa se ha tirado por la ventana, y los que han tenido otros problemas, y los jóvenes que están viendo que hay un mundo que no les da futuro, porque ese es el problema, no se está tampoco trabajando para el futuro, se están matando las moscas a cañonazos. y los cañonazos están dando, que es el dinero se está utilizando para que se sigan enriqueciendo los mismos que estaban enriquecidos, pero no se está aplicando a la comunidad. Entonces, ¿la solución cuál es? Financiación en todas las partidas sociales y, desde luego, en todas las cuestiones de la sanidad. Lo que tienen que hacer es el blindaje de la sanidad pública para que no vuelva a pasar el horror y el error que hemos padecido con la COVID-19, que ya ha dicho claramente que el modelo este es un fracaso. Sí, a ver, Virginia, que es la otra contertulia que tengo aquí, ella es de Extinction Rebellion, también tiene una pregunta que hacerte. Bueno, en realidad quería añadir algo más al diálogo, más que hacer una pregunta, ¿no? Creo que es otra manera de hacer esto. Gracias, Carmen, por todo. Me encanta, me da esperanza siempre escuchar voces que ven dentro de este sistema, ¿no? Esa visión de sistema más allá de lo que vemos a veces, ¿no? Desde Extinction Rebellion decimos que ningún individuo no merece la pena culpar a ningún individuo, ¿no? Partimos de la base de que el sistema es tóxico y esto afecta a todas las partes de la vida. Vivimos en un mundo muy privilegiado, no se nos puede olvidar que hay otras muchísimas personas que no están viviendo estas situaciones como nosotras también, ¿no? Dentro de este sistema de salud, ¿no? La alternativa que se ofrece es esta cultura regenerativa. ¿Cómo podemos, incorporar en nuestra cultura prácticas regenerativas que realmente básicamente dan un poquito más de lo que quitan y va un poco en contra de lo que dice este sistema, ¿no? Y quería traer a coalición la idea, el experimento de una ciudad en Reino Unido que se llama Frome, creo que se escribe Frome, y una de las cosas que hizo para mejorar la situación de salud dentro de este sistema del que estamos hablando y que tú, Carmen, estás mencionando muy bien con los aspectos específicos de España, es que introdujeron muchísimos roles en la comunidad, ¿no? Pero desde luego empezaron a tejer comunidad mucho más allá de pues toda la comunidad perdida, ¿no? Y uno de los roles que se introdujo fue el de prescriptores sociales, ¿no? Había personas en la comunidad hay personas en la comunidad que se encargan de escuchar y cuidar e intentar entender cuáles son las necesidades no cubiertas de sus compas, de su comunidad, y que están también en relación con la ciudadanía, y es un poco curar esa epidemia de soledad también, ¿no? Va un poco por ahí, la idea de que al final sanar cualquier cosa ayuda a sanarlo todo. Entonces, bueno, creo que comunidad, tejer redes en comunidad, estar más unidas, es una de las mayores soluciones. Además, última crítica antes de que sigamos este diálogo, tal vez, es que la industria farmacéutica es, creo que, la tercera mayor contaminante de nuestro mundo. Hombre, es que su negocio no es curar las enfermedades, es que sigas teniéndolas para seguir vendiendo. No, es una máquina de hacer dinero. De hacer dinero, ya está. Efectivamente, pero ese tejer comunidad, ese es lo que nos sana, ser, estar. Sí. Estoy de acuerdo, pero... Yo quería añadir, si me permites, Carmen, de manera muy sintética. Esto es una cosa que además dice un compañero nuestro de Extinction, que se llama Alberto, y él es psicólogo. Y lo que dice es que, bueno, esta la cuestión está de la ecoansiedad, que ya empieza a sonarnos a muchos y a muchas, esta angustia de cuando lees noticias de, ostras, esto del cambio climático no tiene final, las vidas, nuestro modelo de vida, como decíamos al inicio, está en riesgo y demás. Esa desazón, esa angustia que te genera, una de las mejores maneras de tratarlo o de como mínimo convivir con ello es, Alberto siempre dice que es mediante la organización, es decir, encontrar, y eso también es una cosa de una cuestión de autocrítica a las personas que somos activistas, ¿no? De tratar de generar espacios sanos, espacios donde podamos abrirnos y compartir preocupaciones. Porque y esto yo lo he visto además dialogando con activistas del otro lado del charco, como se suele decir, hacíamos exactamente el mismo diagnóstico. Necesitamos esos espacios, quizás porque la sanidad pública, como bien decías tú, Carmen, no nos está ayudando, y quizás porque, bueno, no la sanidad pública en sí misma, disculpadme, sino el modelo que proponen determinados sectores, quizás también y seguramente por los determinantes de la salud que tú decías, ¿no? Que no es solo que yo esté mal mal mentalmente, sino que yo estoy mal mentalmente porque no tengo un curro decente, porque voy encadeno contratos de 2 meses, luego de 3, y luego me tengo que marchar a otra, y por hacer una jornada completa, como le pasa a compañeros míos, cobro 800 pavos y no me puedo emancipar, y de ahí viene mi problema mental. No es que yo tenga una enfermedad, sino que el sistema y las condiciones sociales me lo están generando. Entonces yo invito a todo el mundo, que a todos los escuchantes que están con nosotros, que den ese paso si no lo han dado ya, que se animen, porque es una buena manera de buscar un espacio, una cuestión que te preocupe, y buscar un espacio que donde estés a gusto, donde tú seas bien recibido y que sea sano y que te permita soltar esa rabia y esa ansiedad, y porque es una manera también de lidiar con ello, que yo en conversaciones con distintos activistas y demás, es una cosa que solemos compartir además. Sí, no, bueno, digamos que estoy totalmente de acuerdo. O sea, el compartir es una buena fórmula para no quedarte dentro todo lo que te hierve, ¿no? Y de alguna manera ver que hay muchas situaciones que pueden ser paralelas a la tuya, similares, otras peores, y que, bueno, pues hay que buscar un camino para sobrevivir en ese lío, ¿no? Pero quiero decir que, desde luego, el momento de ahora es un momento muy crítico para que mucha gente esté afectada de la salud mental. Pero vuelvo al principio. Precisamente la salud mental comunitaria, que era la que se había desarrollado en España de una manera gratificante, y no la hospitalaria, que es la hospitalocentrista, que es la que el modelo quiere que se potencie cada vez más, y desde luego los neoliberales que están en los gobiernos lo promocionan, eliminando la financiación de esas atenciones cercanas. Pues resulta que, claro, están provocando la multimedicación, a lo mejor sin necesidad, el que no tengan el espacio ni el tiempo de que les escuchen y les puedan tratar, el que, en fin, acaben con una angustia mayor porque resulta que no encuentran una solución, y a lo mejor la solución no se trata que vayan al psiquiatra ni al hospital, sino que les deriven a la trabajadora social, porque esto que decía Virginia, ¿no? Era, sí, Virginia. Virginia, de los prescriptores sociales. Hombre, aquí tenemos trabajadoras sociales en todos los ayuntamientos. Yo dije en el Ayuntamiento de Madrid que por qué no se ponían a las trabajadoras sociales a controlar dentro de los espacios de sus zonas. O se aumentara el número necesario, porque es que hay muchas que están sin trabajo. Eso es invertir para la gente, poner personas para ayudar a la gente. Y hay personas que son trabajadoras sociales que pueden visualizar las problemáticas sociales que hay dentro de un ámbito, digamos el distrito, y que a partir de ahí se puedan trabajar en red y con otros espacios como son los sanitarios, o como son los de actividades, por decir algo, ¿no? O otros de otras necesidades que requieren otros apoyos, ¿no? Y no se podía porque había poco, porque no había financiación y porque estaban dedicadas a otra cosa. Pues hombre, yo creo que su trabajo debe de ser ese. O sea, yo creo que se debe dotar adecuadamente de personal suficiente para controlar, para tutelar y para ayudar. Y cuando ya no sea necesario, pues tendrán que ir a atención primaria, porque las primeras veces normalmente las personas van a atención primaria, pero como la atención primaria se la han cargado de manera miserable y además a porrazos, porque es el plan que tienen metido en la cabeza desde hace muchos años, que es liquidarlo todo para que el mercado se haga dueño de todo, de la naturaleza y de las personas, y con ella se lleva la salud y la vida de la gente. Pues entonces resulta que no les pueden atender en esa que decía antes, que era la función de la atención primaria, que era la prevención y la promoción de la salud, que no tenías por qué estar enfermo, sino que tu médico y tu enfermera de referencia pues te atendían y te orientaban y te pedían y te decían. Y iban a los colegios y daban charlas y una serie de cosas. ¿Eso qué ha pasado? Eso que no lo pueden hacer, porque les han metido unas sobrecargas onerosas y realmente vergonzosas para que no puedan hacer nada y para decir que es que, claro, no se puede hacer nada. Y se quedan tan anchos, ¿eh? Pero resulta que ese dinero, y que es cuestión de financiación en definitiva, lo están utilizando en otras cosas, por ejemplo, en hacer un cendal, o por ejemplo, en pagar, ayer oía, no sé si 15 millones o no sé cuánto, a unas residencias donde se habían muerto los mayores, el mayor número de ancianos y de residentes de Madrid, y que las familias estaban, lo tenían en los tribunales, y le están soltando el dinero y los millones de públicos, de todos nosotros. Y entonces, para proteger el toro de Lidia, otra cosa, que bueno, han destinado 3 millones. Bueno, es que esto es aberrante, vamos. Esto es aberrante, pero igual que esto es lo otro, que es el tema. Sí, sí, sí, sí. Hablando sí. Del agua, pues el agua, pues ya visteis lo que pasó con el canal de Isabel II. Yo me acuerdo que en determinado momento, yo estaba en la plataforma del canal también, en determinado momento pues había problemas, nos llamaron estando en hace unos años de un centro de salud que nos decían que tenían unas ratas y uno de todo horroroso, y lo pasaban fatal cuando entraban o cuando salían y no sé qué. Resulta que es que, claro, una de las sanitarias se encontró con los que estaban de mantenimiento fuera y les dijo, hombre, es que hay aquí unas ratas por aquí y tal, y les dijo, mire, es que antes hacíamos la limpieza de las alcantarillas todos los años y ahora llevamos no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años llevaban sin limpiarlas, ¿eh? Claro, ¿eso por qué es? Pues porque el dinero que hay se lo están gastando en corrupciones, en corruptelas y en enriquecimiento deshonesto de especuladores. Y volviendo al principio, claro que la salud está en peligro, y la salud está en peligro, obviamente, porque dentro del paquete completo en el que rodea al hombre, el medio ambiente es algo fundamental y importantísimo para que la salud esté controlada. Y es más, en el año, me parece que fue en el año, no sé si fue en el año 1972 o no me acuerdo bien, no sé si os alguna vez habéis oído hablar de Lalonde. Fue ministro de Salud y Bienestar en el año 72, creo que fue, de Canadá. Y antes de ser ministro se puso a estudiar la problemática que le iba a afectar, ¿no? Entonces emitió un informe en el que ya apuntaba sobre la cuestión de los determinantes, donde se veía con claridad que el efecto de los determinantes de la salud era muy importante en el medio ambiente. O sea, una parte importantísima de la salud la lleva encima el medio ambiente. O sea, si tú estás en un medio ambiente cercano, amoroso, en fin, cuidado de todo esto, pues tienes un espacio más saludable. Otra, los estilos de vida. Otra, la biología humana no era tan importante. O sea, los problemas que tú tienes por herencia y todo esto no era tan importante, pero era muy importante el medio ambiente y los estilos de vida. Y el sistema sanitario, pues era pues como un cuarto de lo que eran los otros, o menos, un tercio de lo que era el medio ambiente y lo otro, el tipo de asistencia, ¿no? Y, sin embargo, se estaban destinando, y él lo vio, montones de dinero a la parte asistencial y no se estaba destinando dinero a orientar sobre los estilos de vida, sobre la biología humana se puede hacer poco, pero digamos que porque ya es una cosa que lo llevas impuesta, ¿no?, por así decir. Pero nada se estaba poniendo sobre el medio ambiente. Claro, todo esto te dice con claridad lo importante y cómo está interconectado todo lo que rodea al ser humano, que es la naturaleza, el medio ambiente, los seres vivos, la vegetación, en fin. Y todo esto porque hay un equilibrio perfecto. Si no se hubiera tocado, no viviríamos como vivimos. Y ahora mismo el problema que yo veo es que no solamente no se está haciendo lo suficiente, se está haciendo muy poco, sino que no se está orientando adecuadamente a la gente, pero que están fallando desde el punto de vista político. Y yo no sé si habéis hablado del tema de las asambleas ciudadanas con motivo del COVID y todo esto. No sé si lo habéis hablado ya. No. Digo no. Del COVID, perdón, del cambio climático. Ah, y Lo hemos mencionado un poquito, pero no hemos desarrollado. Todavía no habéis hablado de ello. Bueno, si me permites un comentario sobre todo esto que planteabas, hablabas de soluciones. A mí una cosa que me gusta hacer, un ejercicio que me parece además muy muy necesario, es pensar en qué planeta queremos, es decir, cómo queremos vivir. Yo creo que es un ejercicio que a veces en la crítica que nos obliga a vivir esta dinámica pues sistémica, yo creo que a veces nos hace cerrarnos a plantearnos, pues eso, cómo queremos vivir. Yo creo que a mí, y también me gusta pensar que el cambio climático es muy probable que venga un colapso energético. Lo estamos viviendo con los precios de la luz. Si eso no es un colapso, si eso no nos va a generar un shock enorme a nivel social, porque el precio ya se ha visto que va a seguir subiendo, lo están diciendo organizaciones instituciones internacionales que se les puede criticar. Efectivamente, se les puede criticar, pero bueno, que ahí está también la ciencia, ¿no? Haciendo esos informes y demás. Yo creo, yo me gusta pensar, y con esto acabo, Vamos a tener que empezar, sí, a ir acortando, porque a mí me gusta pensar en que también puede ser una oportunidad, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo van a desaparecer ciertos trabajos, ¿no? Hablábamos del carbón, de ciertas industrias, como es posible que ocurra con el coche. No tenemos minerales para sustituir el actual parque de combustión de coches por coches eléctricos. Entonces todos esos empleos, eso es una preocupación, pero a mí me gusta pensar en que toda esa gente puede trabajar y puede tener alternativas en hacernos una vida mejor, una vida que no esté tan pendiente del mercado como estamos, claro. Yo creo que si hay un consenso esta tarde es que los mercados tienen que dejar en el centro, sino esos trabajos de cuidados que decíamos, ese trabajo de esos trabajos de tener tener una zona verde al lado de tu casa, o si vives en una zona rural, que el monte esté en unas condiciones adecuadas para prevenir incendios y para poder disfrutarlos, y esos estilos de vida, esos el consumismo al que nos ha abocado el sistema, ¿no? Que es como cierto prestigio social tener el último teléfono, el último ordenador y demás. Yo creo que se puede cambiar por otras cosas, porque es que además yo veo una alternativa difícil a seguir aspirando a tener el mejor teléfono, porque cada vez va a estar al alcance de menos personas. Además sacar un nuevo teléfono cada 5 minutos, efectivamente, efectivamente, un programa para el ordenador cada 5 minutos. Además tienen su periodo de vida, o sea... La famosa obsolescencia programada. Claro. Sí, o sea, no cada compras, X tiempo, claro, tienen que estropearse, porque si no, no venden, es que es así. Pues a mí me gusta pensar en eso, ¿no? ¿En qué vida, porque puede ser mejor, porque yo creo, sinceramente, y ya con esto termino, que podemos tener una vida mejor con menos. Y tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener menos. Entonces, para poder vivir mejor con menos, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que ahí, y esto enlaza quizás con lo que vamos a hablar a continuación, pasa por una democratización profunda del modo de vida, porque además vamos a tener, yo creo, más tiempo para eso. Y eso es una de las apariciones, además, que creo que deberíamos tener como ciudadanos y como ciudadanas. El concepto ateniense, y aristotélico también, de ciudadanía es una ciudadanía activa. Yo creo que tenemos que recuperar un concepto pues que la ciudadanía está muy... no se mueve, o sea... ya les han dado las terracitas y la cerveza y ya están contentos, ya está, que es así, tristemente. Bueno, es así. Hay ciudadanía que se mueve, pero se les oye menos, porque los otros es que efectivamente llenan las calles con las terrazas, ¿no? Sí. Y es un horror también, pero bueno, vuelvo al principio. Esto que dices de la energía, pues hombre, si durante el tiempo que he pasado se hubiera ya estado trabajando para... generar, claro, energía verde, anda que en España no hay fórmulas, o sea, se puede hacer vía hidráulica, el solar, eólica, no sé cuántas cosas. Yo el otro día tuve que ir fuera de Madrid y viniendo de Valencia, no me acuerdo en qué zona, había cientos de ¿cómo se llaman estos? De los molinos estos nuevos que se ponen, sí, ¿no? Bueno, estaban todos parados y yo decía, y yo había oído que estaban, alguien dijo en la radio un día que estaban parados. Y yo, ¿pero cómo pueden estar parados? Es que no hay aire, pero sí, Pina, sí parece que hay aire y tal. Bueno, es que los deben de tener parados para que no produzcan, sinceramente lo digo. Luego oí en un programa que en una zona que estaban haciendo un reportaje, los que lo controlaban eran Acciona, y digo, leche, voy hablando y perdón, claro, es que claro, si resulta que estamos poniendo a los lobos a generar, a cuidar a las gallinas, a diseñar lo que necesitamos como ciudadanos y personas, no como capitalistas, pues obviamente, pues claro, así no vamos bien. Y eso es lo que le acuso a este modelo neoliberal, que en definitiva es el que está funcionando. Totalmente. Sí. Carmen, mira, continúa ya porque nos queda como, no te vamos a colgar, no sé si hay gente llamando o no, no sé, pero es que no nos da el tiempo para más, esto es que para hacer otro programa. Vamos a hablar ahora de que esta gente sobre todo ha venido porque tienen el día 24 de octubre, me imagino que lo sabrás, sí. Tienen una manifestación, una concentración que saldrá a las 14 horas de la plaza del Museo Reina Sofía. Entonces, a ver, que nos hablen un poco estos chicos y ahora hacemos al revés. Tú puedes preguntarles a ellos. Vale. ¿Eh? Gracias. Pues bueno, así un poco por hilarlo, ¿no? Una de las cosas, a mí me gusta hablar de que tenemos un estreñimiento imaginativo brutal. Esa es una de las cosas que nos hace inactivas, ¿no? Como ciudadanía. El hecho de que nos han explicado que la democracia es una cosa y no somos capaces de ver más allá, ¿no? Entonces, lo que vamos a ofrecer este 24 e incluso lo que Extinction Rebellion está haciendo a raíz de esta semana de rebelión, ¿no? La idea es intentar transformar la narrativa social, mover lo que se llama esa ventana de Overton, de lo que hoy parece radical a lo que se considera normal y natural, ¿no? El voto de la mujer, por ejemplo, un día parecía radical y, sin embargo, aquí estamos hoy. Es un poco de lo que va esta democracia deliberativa. Esta semana estamos teniendo rebelión en Madrid para intentar mover esa narrativa de la que estamos hablando un poquito más allá, ¿no? Mediante la acción directa no violenta. Por ejemplo, estaban las compas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, ¿no? Se llama así, perdón, me lío con los nombres oficiales, intentando reclamar justicia climática, ¿no? Por todo esto. Y el 24 viene un poco a hacer eso, ¿no? A hacer un experimento de democracia deliberativa en las calles con una pregunta concreta a raíz un poco de la Asamblea Ciudadana que ofrece el Miteco por el clima y cómo tal vez no sea suficiente y sobre todo para intentar ofrecer esa herramienta a la población, ¿no? Porque al final sabemos que este sistema no es apto para el propósito que tenemos entre manos, no va a ser capaz de actuar con la suficiente rapidez en este momento de emergencia por todas las razones que habéis dicho muy bien entre todas hoy. Y bueno, es una manera de explicarlo desde la raíz, ¿no? Esto es lo que va a pasar el 24. Vamos a unirnos a la marcha por de la plataforma por el ferrocarril, ¿no? El tren sostenible. Sí, el tren sostenible, que obviamente tiene mucho que ver con muchas de estas cosas también. Y después nos reuniremos como a las 2 de la tarde en la Plaza del Reina Sofía, con comida y música, y después un espacio de Asamblea Popular, que tal vez no sea la idea de Asamblea Popular que muchos de los que tal vez tengáis una idea de Asamblea Popular en la cabeza estáis pensando. Os invitamos a todas a venir. Debe ser radicalmente inclusivo y o hacemos de estos espacios muy diversos y que todas las voces se escuchen o estamos otra vez en el mismo sistema del que estamos criticando, ¿no? Dale, Torres. Sí, bueno, esto, pero lleváis haciendo una serie de actos antes, la semana, yo creo que es... Que es una semana entera, sí, ¿no? Sí, yo creo que puedes hablar un poquito más de la semana. Sí, sí, arrancamos el lunes. Eso es. Arrancamos el día 18 con una acción que, bueno, no todo sale como se idea, ¿no? Pero, bueno, estuvimos en las calles resaltando el IPCC, ¿no? Y el tema de la alerta roja, ¿no? De que realmente estamos en la alerta roja, pero aquí seguimos como si nada estuviera pasando. Con un poco de stay in alive, y ¿no? De discobediencia, que lo llaman. Y un poco de celebración por la vida también, ¿no? Porque es importante para esa transformación. Y después de eso ha habido varias acciones también. Hoy la del Ministerio de Asuntos Exteriores. Estuvimos en el Miteco también ayer miércoles. Las científicas, sí. Las científicas, un poquito de desobediencia civil en el Miteco, las científicas sí. Expresando esa rabia. Y ahora mismo, mientras hablamos, hay una concentración con Survival International por todo el tema. En fin, seguimos en un sistema colonialista, imperialista, y por desgracia somos las privilegiadas a costa de que muchas personas sufran las consecuencias de opresión y demás, ¿no? y más cosas que van a pasar. Atención al final. Bueno, yo creo que además vosotros habéis metido una campaña que el que quiera ir a la manifestación sí. puede pedir una camiseta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso se ha hecho desde WeMove también. Sí, es una de las organizaciones que forma parte de la plataforma de defensa de las asambleas ciudadanas, que es esta, la marea deliberativa que mencionábamos al inicio del programa. Sí, es que yo, además yo me he enterado, tú fíjate tú, porque me lo han preguntado. De los yayoflautas, los yayas. Yo he pedido la mía. Hombre, tenéis que venir, los yayoflautas. Por favor, a las 11:30 en Tirso de Molina para las camisetas. A las 12 empieza la marcha, a las 2 la asamblea deliberativa. Que me los vais a matar, oye. Oye, vamos a darles de comer también. Sí. No, que a veces... Tenía noticias de esto que dices, de esta asamblea que va a haber precisamente por compañeros vuestros de WeMove Europe, ¿no? Ajá. Me parece que también están en ello, ¿no? Sí. Desafortunadamente yo ese día no puedo ir porque tengo que cuidar a una persona. Pero sí, efectivamente es muy importante la participación ciudadana en todo lo que afecta a, bueno, sobre todo a la salud y otras cosas. Que nosotros cuando hablamos de salud, ligado con los determinantes, como he dicho antes, son muchas cosas. No es solamente que la ausencia de enfermedad, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, me gustaría de verdad estar, espero que en otra ocasión estemos, seguro. pero que esa crítica al tipo de asambleas que se quieren gestionar, pues por ejemplo, para la COP, ¿no? Uh-huh. Para la formación, información y concienciación sobre el cambio climático y sobre todo la que se va a decidir aquí en España, que es vía sorteo, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que ya se ha iniciado, sí. Pues me parece realmente lamentable, o sea, eso no significa, eso no es una asamblea representativa de un pueblo, de una sociedad. Y ese trabajo, que ya creo que desde principios de, creo, vamos, no sé, vosotros me diréis, uh-huh. desde el 2020 ya se sabía que había que iba a funcionarse vía este modelo de asamblea o algo así, pero no sí. por sorteo, ¿no? Uh-huh. Creo que ya se sabía, es verdad que hemos tenido la pandemia, pero es que, bueno, hay un ministerio ahí que es el de... el ministerio de la señora Teresa Rivero, sí. que podían haber estado haciendo una difusión extensa y profunda a toda la ciudadanía, no a los que estemos más o menos enterados. Yo ni siquiera estaba tan enterado con esa profundidad sí. hasta hace poco, porque no nos da la vida, y tampoco lo oyes en todos los sitios, no se oyen estas cosas, ¿no? No, de eso no se habla, están muy ocupados con la... con el volcán de La Palma. Yo lo hablábamos al inicio también del programa, esa es una crítica que compartimos desde la marea deliberativa de esa opacidad y de esa ausencia absolutamente de diálogo a la hora de crear la Asamblea Ciudadana para el Clima, que a mí me parece una herramienta fundamental. Yo creo además que esto lo dicen muchos autores y me parece que en esto si antes encontrábamos un consenso, yo creo que ahora encontramos que estamos encontrando ante un disenso y no por eso, o sea, no quiero decir que eso sea un problema, ¿eh? Yo creo que el sorteo, a diferencia de lo que decías, Carmen, encarna un principio radical de igualdad absoluta. Yo creo que asume... Ya te digo porque creo que... Sí, no. sí, para eso estamos, ¿no? Yo creo. Sí, hombre, a ver, que está bien que haya su claro, cambio de pareceres. Claro, por supuesto. Que del cambio de pareceres puede salir una idea nueva. Claro. La idea que hay detrás del sorteo, que lo que tiene que hacer la Asamblea Ciudadana, yo no creo que sea la... Yo no creo en grandes quimeras, no creo que la Asamblea Ciudadana vaya a venir a solucionar todos nuestros males. Yo creo que la Asamblea Ciudadana es una herramienta concreta para conflictos concretos. En Irlanda, por ejemplo, sirvió para, en un contexto de gran polarización parlamentaria, de gran disputa partidista, en torno a la cuestión relacionada con la regularización del aborto, para encontrar una solución. Se convocó como una asamblea ciudadana. La asamblea ciudadana, que pasa, son 150 personas, en Francia fueron 150, que pasan, que respetan criterios de edad, por estatus. Se trata de hacer, digamos, un pequeño estado, pues con criterios de edad, de estratos sociales, de territorialidad, de racialidad, para tratar de hacer eso, un pequeño país, digamos, que que estadísticamente, con rigor estadístico, es decir, se sirve una muestra estadística del país. Estas personas pasan por un proceso formativo que, según lo bien o lo mal que se diseñe la asamblea, pues pasa por más o menos sesiones. El caso de España, por ejemplo, es una de las críticas que hacemos, es que apenas son 5 sesiones de 2 días, cuando en Francia fueron 7 sesiones de 3 días y en Inglaterra creo que estoy convencido de que también fueron más, ahora no recuerdo la fórmula exacta. Luego esas personas deliberan. Y, por último, esas personas toman decisiones. ¿Cuál ha sido el resultado de las asambleas ciudadanas, de las experiencias, y que recoge muy bien la OCDE y que reconoce como una herramienta eficaz y válida y que, de hecho, está promoviendo? Lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, fue medidas más radicales de las que se podían esperar. Entraron en agenda política debates que hasta entonces no habían tenido lugar, como es la cuestión del ecocidio, no sé si conocéis la campaña hasta de Stop Ecocidio, con la que colaboró Extinction Rebellion antes del verano, en la que se defendía que el ecocidio, es decir, cualquier crimen contra la naturaleza, la biodiversidad, la explotación de recursos, pudiera ser juzgado en un penal internacional, pues eso entró en la agenda. Yo creo que eso es muy interesante, y eso a la gente que tenemos claro, a la gente, por poner un paraguas en el que nos podamos sentir todos y todas cómodas, la gente progresista o la gente a la izquierda y que aspiramos a vivir mejor y formamos parte de la mayoría social, que eso también es prácticamente definitorio. Yo creo que es muy interesante tener herramientas que se sumen a las herramientas que ya existen para poder tomar decisiones, porque la cuestión es que vivimos en un sistema parlamentario cortoplacista que solo mira de 4 en 4 años. Es decir, ¿cuántos años llevamos de legislatura? Creo que dos y medio. Sí. Ya se está empezando, ya ha habido un congreso del PSOE, la gente de Unidas Podemos ha hecho ya está haciendo sus universidades, sus asambleas y demás, para ver cómo encaran el nuevo ciclo electoral, y apenas hemos pasado la mitad del en el que estamos. Entonces, ¿cómo vamos a trazar una estrategia a largo plazo, que es lo que requiere el cambio climático? Porque es una transformación estructural de nuestra manera de vivir. ¿Cómo vamos a poder confiar en eso si no con ese cortoplacismo que define el sistema de partidos en el que vivimos? Vamos a dejar hablar a Carmen ahora, que es de su opinión. Claro. Porque os recuerdo que es que tenemos que cortar a las 7 porque tenemos unos compañeros que tienen otro programa. A la hora que sí, simplemente sí. Decir que a mí me parece muy bien lo que dices, pero a mí no me parece una asamblea de 100 personas elegidas como se eligen, quién meten en el bombo, a quién meten en el bombo, de dónde sacan los datos, cómo lo hacen, en fin. Yo, sinceramente, no creo que representativa, no digo que... No, a mí no me representa directamente. O sea, yo creo que eso tendría que haberse hecho de una manera mucho más amplia. Un espectro de 100 personas es muy muy poco para una población de 40 y pico millones de personas. Y luego, ya sé que hay paridad y que hay jóvenes y que hay distintas tal, pero en 100 personas que va a haber uno o dos, o sea... ¿Y de dónde la sacan? Pero también es difícil reunir más personas, porque es que la gente está como muy aletargada, que les ponen a ver ahí el Telecinco y no sé, y esos programas estos, y es que no salen, Carmen, es que... Si eso va a ser online, pero no se ya, trata de... Ya, salir, ya, ya, no ya, ya, ya. Yo lo que veo es que eso no es... Y sobre todo manejado, a ver, ¿quién lo va a hacer? Porque luego creo que lo va a hacer una consultora. Uh-huh. ¿De dónde van a sacar los datos? Uh-huh. A mí me ha mandado una amiga un impreso que no sé cómo ha circulado, le llegó a ella, no sé dónde está. Dice que pinchas en el impreso y te sale que puedes estar de encuestadora y de no sé qué cosa. Sí. Y digo, pero bueno, ¿esto de dónde ha salido? O sea, yo no lo he podido hacer porque yo no lo he podido abrir, pero vamos... A mí esa es otra. Sinceramente. Claro, pero ese caso fue un error concreto. Desde la Marea y desde Extinction Rebellion se está criticando mucho cómo se ha hecho el sorteo de esta Asamblea Ciudadana. Lo que no quiere decir que no se pueda hacer bien y que el sorteo que no funcione en otros contextos. Bueno, yo no creo que se pueda hacer bien, ya te digo, con esa manera de dirigirlo desde un ministerio. Y desde, en fin, yo además viendo los resultados que está dando la señora, que no la tengo manía, a la ministra, pero la verdad es que las cosas que dicen ofenden, o sea, sinceramente. todo el problema que hay con las eléctricas y cómo se está resolviendo, no se le pone coto a los beneficios obscenos que tienen, hombre, y se va poquito a poco, no sea que les roce algo, pues hombre, yo hombre, creo mujeres, que mujeres están cuidando sus puertas giratorias, que cuando se acaben los sí. 4 años, ¿qué van a hacer, pobrecitos míos? Sí, o sea, entonces, bueno, desengañémonos, que aquí el poder que manda, lo más gordo, y lo más grande. Disculparme que diga una cosa, este modelo se quiere. Tenemos discrepancias con los problemas que están viniendo de la OMS también. Uh-huh. Yo estoy trabajando en una asamblea ciudadana internacional global. Uh-huh. Y este modelo se va a querer aplicar para la OMS. Y la OMS, a finales de noviembre, uh-huh, primero de diciembre, va a tratar sobre el nuevo tratado pandémico. Uh-huh. O sea, 100 personas y personas que a lo mejor no saben ni de qué va la cosa. En fin. Pues no lo sé, me parece insuficiente, realmente. Yo creo que se tenía que haber trabajado de otra manera. Lo cierto es que yo comparto buena parte de la crítica que haces, Carmen, a esta Asamblea Ciudadana. Es decir, esta asamblea ciudadana, nosotros desde la Marea Deliberativa vamos a presentar muy en breves una PNL, una proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados, en la que el leitmotiv principal va a ser que se deje de llamar Asamblea Ciudadana, porque efectivamente, con una muestra a través de una consultora privada, que no por ello es un defecto, porque si la muestra a nivel estadístico es lo suficientemente grande y lo suficientemente transparente, problemas que tiene esta asamblea y que personalmente, y bueno, me atrevo a decir que la Marea entera comparte la crítica que haces, es una muestra apenas de 10.000, 15.000 personas. Para que nos hagamos una idea, en Francia, que es un país más, se utilizó una muestra primero de 250.000 y luego se amplió. Nosotras le proponíamos al MITE, con reuniones que hemos ido manteniendo hasta que se ha publicado la orden de ministerial, que digamos que ha cerrado el debate, es decir, ha cerrado el modelo, es que utilizaran el INE. Utilizarán procedimientos públicos, efectivamente, y no es nada descabellado, porque fíjate que en Bélgica lo que se hizo es coger el padrón y empezar a buzonear aleatoriamente. Y salió perfecto. A mí eso me parece una muestra absolutamente legítima. Y ese es el problema, que la Asamblea Ciudadana que tenemos en España queda deslegitimada en el momento que efectivamente la muestra no es representativa. A lo mejor que no quiere que sea más, no sea que no les favorezca. Eso lo has dicho tú. Ojo, porque aquí no se tira, no se dispara sin blanco, ¿eh? O sea, a lo mejor está buscado expresamente para... Pero perdona, que es que la ha anunciado hace una semana, o no sé cómo, y además por un Twitter. Sí. Yo me he enterado así. Totalmente, y el poder no de la democracia... hombre, pero por favor. El poder de las asambleas ciudadanas y de la democracia deliberativa es ese poder transformador de... Cuando se le da responsabilidad a la población para tomar decisiones en el nombre de todos, muchas veces lo que pasa, y lo que pasó en el caso de Irlanda, es que se legitima y se... esa representatividad que ahora mismo brilla por su ausencia en nuestro sistema político, de repente, oye, es un ama de casa y un dependiente de tienda y una conductora de autobús que están hablando sobre temas súper importantes con esa responsabilidad, bien informada, se les informa sobre pensamiento crítico, sobre reconocimiento de sesgos. Entonces, es un proceso de información del que, si se hace bien, es público y toda la sociedad puede ser partícipe y, por lo tanto, puede ser una experiencia muy transformadora. El caso que comentaba Héctor sobre el aborto y demás, la Asamblea decidió por un 74% de acuerdo, después de haber escuchado a personas afectadas y a expertas y demás, que 74% de acuerdo que debería ser considerado legal. Entonces, el Gobierno decidió lanzar un referéndum después de que toda la sociedad hubiera ido por ese proceso público con la Asamblea, ¿no? Y esto es deliberación en pequeños grupos y facilitada por profesionales, ¿vale? No es aquí hablar a bulto un poco como estamos haciendo ahora, sino que todas las voces se escuchan y todas las voces se escuchan por igual. Ninguna sola voz puede dominar el proceso. Eso es súper importante. Y entonces, lo que pasó es que el resultado de ese referéndum fue un 74-75% a favor de que se legalizara el aborto, casi el mismo que el consenso de la Asamblea. Ese es el poder. En un contexto en el que estaba absolutamente polarizado, 50-50. Y bloqueado políticamente. Entonces, ese es el poder. Por eso queremos traer la democracia deliberativa a la narrativa. Por eso queremos hacer estas acciones como la del 24, en la que nos permitamos explorar cómo se siente ese espacio facilitado en el que todas las voces se escuchan y ninguna puede dominar. ¿Cómo podemos usar estas herramientas para tomar decisiones efectivas como ciudadanas? Y ha habido muchos casos en el planeta donde este tipo de... otros ejemplos de democracia deliberativa, más desde la raíz, han conseguido empoderar a la ciudadanía lo suficiente como para decidir exigir a sus autoridades competentes los cambios que eran necesarios. Y si no otro 15M, por ejemplo, así. Aunque no sea el 15M, pues sea sí, el 20. Sí, así yo lo puedo vivir, porque yo no pude estar. Yo no estaba aún. Me pilló muy pequeño. Bueno, ya nos han puesto una placa. Dice, aquí se celebró el 15M, que es como si aquí vivió y murió. A mí me recuerdan eso que pone aquí, nació el poeta, leto de tal... No sé, me parecía un poco... Y eso lo ha puesto Almeida, ¿no? No. O sea, lo ha puesto... A mí me lo digo en broma. Estaría, le gustaría mucho, sí. A, pero... a mí como yo creo que ya, incluso por el tiempo que nos queda, como última idea, o bueno, si me da cuarto tiempo, de hora. Si me dejas colar alguna más, lo haré también. a mí me gusta, cuando antes hablabas de esta idea de, ¿no?, de pensar un mundo en el que podemos ser felices con menos recursos, a mí me gustaría, igual es un poco egoísta, porque yo soy activista desde que tengo 15 años prácticamente, que me empecé a politizar porque cerraban un colegio de primaria de mi pueblo, allí en Barcelona. A mí me gustaría pensar en una sociedad con más tiempo para que la gente sea crítica y para que la gente se involucre. Y yo creo que esto pasa por herramientas de democracia deliberativa, porque lo que consiguen es un ejercicio, además de difusión sobre el tema del conflicto concreto, como mencionaba antes con lo del ecocidio, también es un ejercicio pedagógico, es decir, cualquiera. Es cuestión de educación. Eso es una cuestión de educación, es cuestión la implicación educar a política. A la gente, efectivamente. A los niños ya, efectivamente. En la escuela, y a los adolescentes. Efectivamente. Y hacerles responsables de lo que está pasando, porque no porque sean jóvenes, pues es que les va. Pero no solo responsables, porque el problema es que son las grandes corporaciones las que están emitiendo, las que están destruyendo. Es. O sea, a mí me preocupa mucho. Ahora ha sacado el juego del calamar y ya está, pues eso ala. Es. Individualizar, o sea, personalizar que la gente son los culpables es peligrosillo también, o sea, un poco. Yo con eso, pero claro, responsabilizarnos de que en nuestro poder colectivo la unión hace la fuerza, está el decir basta ya de esto, o sea, no vamos a permitir que robéis el futuro y la vida de todo lo que vive hoy, es el momento de ahora, tenemos 4 años para infundir cambio radical o podemos despedirnos de casi todo, es un poco lo que dicen las expertas, ¿no? A mí me sorprendía cuando yo me empecé a implicar con esto de las asambleas ciudadanas, el testimonio de un señor francés, un señor mayor, que eso no es un efecto en sí mismo, pero muy de derechas. Un señor que él reconocía en una entrevista que le hacía en Extinction Rebellion antes de yo implicarme en nada, que él reconocía que era muy de derecha, que el cambio climático no existía y que le daba igual, porque además no le va a pillar, porque como unos pocos años de vida, aunque eso es una mentira, porque nosotros en las movilizaciones lo que vemos es un segmento de edad muy polarizado, gente muy mayor y gente más joven. Y pues lo que decía este señor es que después de pasar por ese proceso formativo de la Asamblea Ciudadana y de todo el proceso mediático que la acompañó, etcétera, como ya he repetido alguna vez, decidió volverse activista. Y las 150 personas, que la gran mayoría de ellas no habían sido activistas en su vida, decidieron montar una asociación y una organización para hacer que lo que ellos habían propuesto se cumpliera, para hacer difusión sobre democracia deliberativa. O sea, 150 activistas nuevos. Bueno, pues eso que dices tú, que la gente muy mayor, no sé qué edad tendrás tú, Carmen, no se debe. ¿Cómo? Que no sé tu edad, pero fíjate nosotros, porque... No, yo ya soy mayor, sí. Yo soy, sí. Yo soy yayo flauta, no te digo nada más, ¿no? Yo soy flauta yayo. Flauta yayo. Flauta yaya. Entonces, tengo tú imagínate que es lo que se ve, pero además en todos sitios. O sea, es gente muy mayor... que porque disponemos de tiempo libre y que está luchando para dejar un mundo mejor a sus hijos y a sus nietos, hijos, hijas y nietas, y luego gente, pues joven, y luego hay un intermedio, alguna gente de edad mediana, entre 30 y 40 y 50, que no, no sé, hay ahí un vacío, y que es que además luego les preguntas y te dicen, ah, ya que me voy a morir antes, pues me da igual. Yo, joder, hijo mío, si eso puede ser tan egoísta. Para, yo creo que para eso claro. lo leí hace poquito, y es una cuestión que, y de hecho se me hacía muy interesante compartir el espacio contigo, Carmen, porque la cuestión de la salud yo creo que juega, y el cambio climático juega un rol esencial en este segmento de edad que decías, Amparo. Se ha visto que hablar de la salud, hablar de ese último informe de la OMS que decía que cada minuto fallecen 13 personas y que tienen vinculación con cuestiones de la contaminación atmosférica y de cambio climático, que tienen que ver también con la dieta, que ha habido hace poquito un debate muy gordo en torno al modelo basado en el consumo de carne. Eso es para otro programa, ¿eh? Sí, sí. Seguro. No, quiero decir que no, porque no nos da tiempo, pero vamos, pero, que habrá que estar. Pero me parecía muy interesante compartir el espacio por eso, porque la cuestión de la salud, y para mí es una alegría muy grande que la Marea Blanca tenga muy claro el tema de vincularlo con el cambio climático, porque interpela a todo ese segmento de edad que por las razones que sean, no las recuerdo, les importa, o sea que es obvio que les debe importar, pero a ver cómo conseguimos entre todas y generando esas alianzas entre la Marea Blanca, Extinction, la Marea Deliberativa, los Yayo Flautas, no, y tal, a ver cómo lo hacemos para que ese segmento de edad que no va ni a los Yayo Flautas, ni va a la Marea, ni va a la movida climática, pues ni a la movida democrática, a ver si se viene. Es que el problema que hay es que como el español es muy dado a mirarse el ombligo, ¿verdad, Carmen? Entonces sale una lucha por las pensiones. Ya hay 3 o 4 escisiones. Sí, no, es que no, es verdad. Que la salud pública, pues lo mismo. Ya unos por un lado, otros por otro, lo demás allí. Es que, con perdón, ¿por qué cojones no podemos salir todos juntos? Pues habrá que sanar, habrá que sanar no, eso. No, es que es verdad. Es que si saliéramos todos juntos, eso es el... a lo mejor el gobierno y los poderes fácticos se tendrían que pensar un poco, porque es que somos más que ellos. Totalmente. Y yo creo que este es un poco un tiempo sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero es que no hay manera. Cada uno quiere ser el prota. Claro, pero no, de verdad. Pero, veamos. Haciendo un poco de Pepito Grillo, sí. Tienes mucha razón, pero también es cierto varias cosas. Una, este ritmo de vida que llevamos, sobre todo en las grandes ciudades, hace a veces imposible el poder hacer tantas cosas, ¿no? Sobre todo si eres verdad, dinámico y quieres hacer, pero te vuelves loco. O sea, yo solo llevo un tema, pero tengo otras cosas de mi vida, de mi familia, de no sé qué. Y es que se te pasan las horas y ya no sabes a dónde atender. Eso por un lado. Y luego por otro, porque claro, es que lo que se ha planteado son verdaderas bombas de racimo con temas importantísimos. Pues la sanidad, nos la están robando, el problema de las de la vivienda, la lo educación, otro que en sí la educación, mismo tiene por ejemplo, estar calado, claro. Es que claro, y aquí pues bueno, pues no sé, pues habrá que seguir pensando. Muchachos. Sí, yo creo que el 24 en el Reina Sofía, yo creo que así ya meto ya la última cuña publicitaria que me toca, que para eso me han enviado aquí. El 24 yo creo que es una buena oportunidad. Lo que planteamos es reflexionar en torno de cómo hacer para que la, ¿cómo era la pregunta? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo podemos movernos más allá de la política para llevar a cabo las transformaciones profundas que necesitamos? Yo creo que eso es un espacio que nos permite a todas encontrarnos ese día y ver qué hacer. Esa pregunta tan bonita. A mí me cascan nietos, o sea, yo no puedo ir. Esa es otra. ¿Carmen? Pues tráetelos también. Sí. Yo tengo que atender a una persona independiente. O sea, si es que es el problema que tenemos ahora, pero, es eso. No, me encantaría, pero ya te digo. Pero bueno, habrán más, ¿no? Habrán más. Habrán más. No al margen, más allá. Al margen de la más política, allá, más allá. No al margen, más allá. Sí, bueno. Es que yo creo que tenemos que ser seres políticos todos. Lo estaremos siendo esa tarde. Sí. Si eso no es ser político... Pues eso digo. Esto es el hacer política, de verdad. Eso es. Sí. Totalmente. Efectivamente. Sí, y hablar, y no pelearse, y no sé qué, y no llegar al insulto, ni esas cosas que no, suelen pasar. Que no. ¿Sabes por qué, Carmen? Porque tampoco tenemos ningún interés creado. Nosotros no nos vamos a presentar dentro de 4 años. Y efectivamente. Ni quiero. Que me dejen en paz. Luego hay gente... A ver, luego hay política, muchos tipos de políticos. Claro. Lo que estamos viendo son lo que les también interesa a los medios, que es sacar el escándalo, sacar el faltón, el que insulta. Es lo que vende. Es lo que vende, es lo que vende. O sea que como es lo que vende, pues hay que sacarlo. Pues, si estamos mediatizados, aparte de todo eso, evidentemente la mayoría de los medios de información, pues ya sabemos que tienen sus dueños y dicen lo que le da la voz de su amo, por lo general, ¿no? No te hablan, o sea, lo que hemos hablado aquí, eso no lo irás ni en la sexta ni en la... Bueno, la quinta ya, ni el programa de la Ana Rosa ni todo eso. Nada. Pero claro que nos embrutecen y nos embrutecen. Oye, estoy encantada. Yo creo que, bueno, que más adelante, porque no podemos hacer un monotema, pero más adelante os volveré a citar. Maravilloso. Perfecto, gracias por tenernos aquí. Carmen, o si hacemos otra cosa sobre la sanidad pública, pues ya también te involucraremos en ello. Pues pero bueno, esta vez en persona, ¿eh? Tenemos seguro. ¿Qué? ¿Tenéis alguna música que poner al final que hable del clima y esas cosas? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Pues nada, un placer y para cuando queráis, ya ver si nos conocemos. Pues sí, yo creo que nos conocemos y nos hemos visto muchísimas. No, sí, tú y yo sí, pero. Ah, bueno. A los chicos jóvenes. Sí, di que sí. Muy bien. Pues bueno, pues lo que yo digo siempre todos en las despedidas, muchísimas gracias a los que habéis venido a hablar, muchísimas gracias a los que nos habéis, a los que nos estáis escuchando y a los que nos escucharéis cuando os descarguéis nuestro podcast. Entonces, pensar un poquito, por favor, pensar que aunque a lo mejor no tengáis hijos o no tengáis nietos o no sé qué, pero hay un mundo ahí fuera. Que todos los niños, que todos los jóvenes, si quieres, como decimos los yayos, sois hijas e hijos, nietas y nietos nuestros. No estamos peleando por los nuestros por familiares, que yo me los quiero muchísimo. Yo tengo 7. Y son un amor todos. Pues muchísimas gracias. No os quedéis en casa, por favor, salid a la calle. Que es que en casa no vais a hacer nada, os vais a embrutecer. Vale, el próximo jueves vamos a hablar de los zapatistas, que estos han sido capaces de pasar de un continente a otro y plantarse aquí con un par y estar hablando, estar aquí. O sea que se va a hablar de lo que van a hacer porque ahora vuelven en octubre y noviembre. Muchas gracias, Carmen, un beso y un abrazo muy enorme. Un abrazo a todos y nada, vamos para adelante. Muchas gracias. Salud. Hasta luego, adiós. Salud y República. Salud. Exactamente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. El día del revés, no se me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera, cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde, discúlpenme. Que puedo ver si miro el reloj, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, tan tarde que no llegamos. Sí, si hay más incendio, será que hay más loco, que nos preocuparemos, pero poquito a poco, llenan las piscinas, secos los pozos, que grita la tierra. Y la oímos todos.